Sì, mi sto posto. Hola, profe. Hola, hola. Hola. Todo ese fin de semana. Extraordinario, ¿no? Súper equipe. Súper equipe. Uno que lo pasó en cama. Yo puro de ¿ah? Yo quité mi comenzamos a analizar, ¿cierto?, las juntas de acción. Vimos el tema del directorio, la responsabilidad, ¿cierto? Vimos el caso del conflicto de interés que podía suscitarse entre un director y la sociedad que la forma parte, para después comenzar con el tema de las copias. ¿Por qué? Estamos en qué parte de la materia, en la administración o en los órganos de administración de una sociedad anónima. Y los órganos de la administración de una sociedad anónima comúnmente, ¿cierto?, se clasifican en tres, se distinguen en tres, que es el directorio, el órgano que expresa la voluntad, ¿cierto?, a través, digamos, de las gerentes, de las personas a las cuales le hayan otorgado poderes especiales, y la junta de accionistas, que es el órgano deliberativo por excelencia, ¿cierto?, el que decide asuntos corporativos, como modificar el capital, modificar el estatuto, decidir si es que van a o no distribuir dividendos, decidir, digamos, quiénes van a ser los ministros que van a integrar el directorio, etc. Es decir, es el órgano administrativo por excelencia que tiene una sociedad anónima, que estamos sobre todo, ¿ya? Y posteriormente tenemos, digamos, como también órganos de la administración de la sociedad, a los inspectores de cuentas, ¿cierto? O auditores externos, dependiendo de si es una sociedad anónima abierta o cerrada, que fiscalizan la administración. ¿Ya? Nosotros partimos, digamos, analizando las juntas de accionistas. ¿Y qué son las juntas de accionistas? ¿Cierto? Son reuniones, ¿cierto?, o asambleas a las cuales se convoca a todos los accionistas de la sociedad para conocer de las materias que la ley, artículo 56, artículo 57, ¿cierto?, o que el estatuto les encomienda. Y dijimos que estas juntas siempre tienen que llevar un apellido, ¿cierto? Se les pregunta algo, se les va a preguntar ya, un aumento de capital. ¿Qué capital, perdón? ¿Quién lo decide? La junta, profesor. ¿Pero qué tipo de junta? ¿Ordinaria o extraordinaria? Ustedes tienen que saber que es extraordinaria. Y esos aspectos son de materia extraordinaria. ¿Y cómo yo voy a saber si la junta que debe deliberar una materia debe ser ordinaria o extraordinaria? En conformidad a los artículos 56 y 57 de la ley, en donde ahí encontramos las materias propias de cada una de estas juntas, ¿cierto? Dijimos que se celebran, generalmente, para ver cuándo se celebran, cuándo se reúnen los accionistas, hay que distinguir si es una junta ordinaria o extraordinaria, ¿cierto? Ordinariamente se juntan, ¿cierto?, en el primer cuatrimestre del año siguiente al año comercial. Es decir, la junta ordinaria de nosotros, por ejemplo, si fuéramos una sociedad anónima, grabamos con los accionistas, nos tendríamos que juntar en la primera junta ordinaria el primer cuatrimestre del mes de liquidez. Eso responde a una lógica. ¿Cuál lógica? De que esta junta se decide, se aprueba, por ejemplo, el balance del ejercicio anterior. Ordinariamente tenemos que saber cómo nos fue. Adicionalmente se decide en esa junta ordinaria los miembros que van a integrar el directorio, ¿ya? Si es que estos han sido revocados o ya terminaron su periodo de autoridades, se vuelven a designar en esa junta. Y una de las cosas también importantes es que en esa junta se va a decidir si es que se van a distribuir o no dividendos, ¿ya? Dentro de otros aspectos que digamos, están señalados en el artículo 26. ¿Y cuándo se celebra? Primer cuatrimestre, es decir, a partir de enero hasta el último día hay de abril. Es el primer cuatrimestre del año y ahí se debiese llevar a cabo o celebrar una junta ordinaria. Las extraordinarias, como su nombre indica, son extraordinarias, es decir, pueden realizarse en cualquier tiempo. Y va a depender, digamos, de la materia que se va a tener que tratar o analizar. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos hoy hacer un aumento de capital, hoy, ¿cierto?, 2 de noviembre, hacemos o convocamos una junta extraordinaria para decidir de ese aumento de capital que el día de hoy. Es extraordinario por la materia que va a dar y porque se está realizando por el cuatrimestre, ¿cierto? Sí, sí. Competencia, manejar, digamos, los artículos 56 y 57. 56 de la ley 18.046 nos establece la competencia de una junta ordinaria, es decir, qué es lo que debe deliberar o acordar, ¿cierto? ¿Y ahí qué es lo que dijimos, Nelson? ¿En esa norma diaria? las funciones que se deberían. No, y materias se discuten dentro del campo. Los balances, las revocaciones y las materias de interés social. Son materias de respeto ordinaria. Uno, el examen de la situación de la sociedad, de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria del balance de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad. Ya. Dos, la distribución de las utilidades de cada ejercicio y en especial el reparto de dividendos. Ya. Tres, la elección y, o revocación de los miembros titulares o suplentes del directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración. Y cuatro, en general, cualquier materia de interés social que no sea propia de la Junta Extraordinaria. Ya, ahí están, digamos, las cosas que una Junta Ordinaria debe decidir o deliberar. ¿Y el 57, Nelson, qué nos indica? Pero hay unos 3, 4, porque son hartos para, ¿cierto? Vale. Artículo 57, son materias de la Junta Extraordinaria. Disolución de la sociedad, transformación, fusión, división de la sociedad y la reforma de los estatutos, emisión de bono, enajenación del estilo de la sociedad, etc. Ya, importante. Ya, porque ahí están las materias que van a tener que desarrollar a través de una junta extraordinaria de accionistas. Ya, estas juntas ordinarias o extraordinarias hay que definir y convocar. Es una clase basada y quien las convoca es el directorio. Ya, el directorio dice o establece dentro de sus miembros, dice, oye, estamos a diciembre, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a convocar a la Junta Ordinaria? El 20 de abril, perfecto. Se convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el día 20 de abril del 2023. Es decir, que convoca es el directorio. Y no se confunda, porque convocar no es lo mismo que citar. Adelante. Convocar no es lo mismo que citar. Quien convoca es el directorio. ¿Ya? Y quien cita, ¿cierto? Citación puede ser la citación propiamente tal, es básicamente el aviso en cuya virtud los accionistas saben que deben concurrir a la convocatoria que paga por el director. ¿Ya? Convocatoria, el director de cuándo, a junta ordinaria en el primer cuatrimestre. Ahí los convoca. Segundo, a extraordinaria siempre que los intereses externos justifiquen. Necesitamos tener activos. Materia del artículo 57, el director dice, hay que convocar a junta extraordinaria para que se pronuncie con respecto a esta entrada de activos. ¿Queremos fusionarnos con otra compañía? Hay que convocar a junta extraordinaria para que decida o deliberen si es que nos fusionamos o no con otra compañía. A junta ordinaria o extraordinaria cuando así lo solicitan accionistas que representen al menos el 10% del capital, etcétera, cosas que vimos en la clase base. La situación, aviso destacado. Dice, no, un aviso bien chiquitito, violita por ahí, en el diario, ¿cierto? No, tiene que ser un aviso destacado que se publica al menos 3 veces en 10 distintos. En un periódico del domicilio social que haya determinado la junta de acciones. Es decir, Juanito, tú que eres accionista, oye, ¿cuál es el diario que más lees? El sur, ¿ya? Este diario como de citación, digamos, a las justas que nos va a efectuar el directorio a través de su convocatoria. Perfecto. Pero en las sociedades anónimas abiertas, además, ¿cierto? Además, esta citación debe enviarse a cada accionista y se debe comunicar a la superintendencia la celebración de la misma. Eso con una anticipación de 15 días, ¿cierto? Previos a la celebración de la misma. Comunicar a la CNF, acuérdense que Superintendencia de Valores ahora se llama Comisión del Mercado Financiero. ¿Qué cosa? Consulta. Lo que pasa es que eso que aparece en el artículo 59, lo del periódico, a mí me parece igual lo encuentro un poco más a la antigua. ¿Hay algún otro método que se utilice? Lo que pasa es que la regla, digamos, es que siempre se tiene que publicar bien. ¿Ya? Ahora. Generalmente lo que ocurre es que en las sociedades anónimas cerradas, que son más pequeñas, ¿cierto? Como uno siempre sabe, por ejemplo nosotros 5 siempre sabemos que vamos a ir, ahí se prescinde o se omite, digamos, la publicación del diario. Porque hay certeza de que van a estar todos los accionistas. Eso es cuando son pocos accionistas. ¿Yo lo hice la ley? ¿Lo hice la ley o el...? Lo hice la ley. La ley dice que se puede prescindir, digamos, de la publicación de la situación en el evento en que se cae certeza de la concurrencia de todos y cada uno de los accionistas a la Junta Directiva. Y es por eso que es importante cumplir con estos procedimientos, ¿cierto? Cuando, si bien son pocos accionistas, hay algunos minoritarios por ahí que están disminuyendo con el tiempo, ¿cierto? Y veremos que hay que sí o sí hay que cumplir con los trámites de obligaciones generales, porque ese minoritario, como no va ahí, ¿cierto? Quizás después pueda llegar a un indicio de nulidad con respecto a la junta en donde se declaró algo que no estaba de acuerdo. Pero, sí. Ahora, en las SPA tú puedes pactar de cualquier otra forma, digamos, de citación. Puedes establecerlo a través de correo electrónico, tarjeta certificada, no sé, más la alternativa. ¿Ya? ¿Cuándo no es necesario la citación? Como ya lo indicábamos, ¿cierto? Podrá celebrarse obviamente las juntas a las que concurran la totalidad de las acciones con derecho a voto. Recuerden que las acciones pueden ser con derecho a voto, sin derecho a voto. ¿Cierto? ¿De acuerdo? En las abiertas, por el número de accionistas con acciones con derecho a voto, es más difícil esta circunstancia, porque claramente, si una sociedad anónima abierta hay 3.000 accionistas, difícil que lleguen los 3.000 a la junta, ¿cierto? Por tanto, claramente, y si tienen que sí o sí citar a través de publicaciones en el diario, que además enviar estas cartas certificadas a su domicilio con la licitación correspondiente, pues como son demasiados accionistas, es muy difícil que lleguen todos, ¿cierto? Y por tanto, ahí podríamos incluir en un indicio si es que celebramos la junta igual, sin haber cumplido con las formalidades legales. Profesor, dígame. Me refiero cuando hay un número como de 3.000 accionistas, me imagino que muchos de ellos son minoritarios, ¿verdad? ¿Y puede ir un accionista en representación de los demás? Sí. Bueno, si me imagino una asamblea con 3.000 personas, igual es un poco complejo, pero ¿se podría entonces...? Sí, se puede establecer, de hecho, en eso que vamos a la clase pasada, que uno no puede asistir a las juntas. No, está bien así, no puede asistir, interrogar. Uno puede asistir de representado. A donde uno no puede concurrir representado es a una sesión de director. Porque la función de director es indelegar. ¿Sí? Los directores tienen funciones en la sala. Concurren, votan, deliberan, deciden, expresan la voluntad de la sociedad, pero la junta de directorio o la asamblea de directorio, ellos ahí no pueden delegar ese presidente de Jaime y yo voy a tener un mandato mío a ejercer lo que digo. Sin perjuicio de la figura de los directores suplentes y reemplazantes en los eventos que se justifican. Ya acá quedamos en la clase pasada. ¿Cómo puede actuar un accionista en las juntas? ¿Ya? Y el accionista puede actuar personalmente, concurriendo a la junta, escogiendo, o representado por una persona que incluso no sea accionista. Puede ser que pito que, da lo mismo. ¿Ya? Esto es importante porque la representación tiene que conferirse por escrito, ya sea un instrumento público o privado, pero debe ser por escrito, ¿cierto? Y este último, el documento privado, está reglamentado, este mandato, en conformidad al artículo 111 y siguientes del reglamento, ¿ya? Que antes de la reforma del año 2012, ese mandato tenía que ser de puño y letra de la accionista. Pero el reglamento, profe, de esta ley, ¿sí? Debemos 707. ¿Ah? ¿Dos o siete? Dos o siete. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que básicamente, por ejemplo, puede haber dos, 700, el reglamento 702. Puede haber, digamos, un accionista que está en el extranjero. Eso es perfectamente posible. Y necesitamos sí o sí hacer una junta extraordinaria el día de mañana, porque necesitamos sí o sí constituirnos como aval de otra sociedad. ¿Cierto? Y el hecho de ser aval de otra sociedad o de otra persona es una manera que debe discutirse o aprobarse en una junta extraordinaria. ¿Verdad? Y el banco sí o sí nos está pidiendo esa garantía para los efectos de poder tocar algún crédito, alguna relacionada, que es perfectamente posible. Y justo entre el accionista, uno de los accionistas anda en Sudáfrica. Y lo que hace, lo llama y dice, por el medio que corresponda, y dice, oye, tenemos que hacer una junta, mándanos un poder. Sí. Yo te lo doy. O sea, generalmente uno se lo manda a ellos, ¿cierto? Ellos lo imprimen, lo firma, le saca una foto o lo escanea y te lo manda por correo, ¿cierto? Y paralelamente te lo manda por fax. No, por FedEx, en las cuestiones de encomienda internacional, que llevan como a la semana, ¿sí? Y uno puede desarrollar la junta igual también. Y le dicen notario, mire, está el poder, ok, no pasa nada, muy bien, y después llega el poder. Entonces, da flexibilidad, ¿ya? Sin perjuicio que se puede detectar para abusos, ¿ya? Pero es importante. ¿Qué más? Hola, hola. ¿Qué derechos tiene el accionista en la junta? ¿Qué tienen ustedes? ¿A vos? No. En las elecciones, ¿cierto?, que se efectúen en las juntas, como por ejemplo, nos vamos a reunir en junta ordinaria, ¿para qué? Para elegir a los miembros del directorio, ¿cierto? La sociedad es administrada por un directorio, ejemplo, compuesto de 3 personas, ¿cierto? Entonces nos reunimos nosotros como junta. Yo tengo 15 acciones, don Raúl tiene 10 y tiene 10. Es decir, hay un total de 25. Muy bien. Horrible, no me preguntar. Tenemos 35 acciones, por tanto hay 35 votos. ¿Ya? Y la de José, la Fabiola y el Nelson son los, entre comillas, candidatos. Más la Elisa con Camila, ¿cierto? También son candidatos de acción. Yo con mis 15 votos puedo darle 10 votos a Camila y 5 a Fabiola. Tú le puedes dar los 10 a Camila y tú le puedes dar 5 a Elisa y 5 a María José. ¿Qué les quiero decir con eso? Que nosotros podemos acumular todos nuestros votos en la designación, ¿cierto?, de personas, de cargos, ese tipo de decisiones, de elegir cargos, y puedo acumularlos en una sola persona o puedo decir como yo quiera, no importa. Solamente en ese tipo de decisiones, no en otro tipo de decisiones. Pero por ejemplo, profe, el voto o la cantidad de votos depende de la cantidad de acciones, ¿sí? Sí. Una acción, un voto. ¿Ya? Dos, si yo tengo 2 acciones, tengo 2 votos. Si tengo 10 acciones, tengo 10 votos. Ahora, eso con 3.000. Con la 3.000 votos. ¿Sí? Y ahí está. ¿Y debo distribuir la totalidad de mis votos? ¿De mis votos? Igual, o sea, si tengo 1.500 acciones, no puedo tirar 1.000 votos. Porque van a quedar 500 dando vuelta, ¿ok? Exacto, sí. Conforme a lo que está establecido ahí, si la votación dice relación con designar cargos, sus 3.000 votos usted los puede distribuir. Yeah. 1.000 para acá, 500 para allá, 500 para allá y 1.000 para otro lado. ¿O hay usted decir? Pero se debe determinar cada uno. Eso es la designación de cargos. Uh-huh. Pero si la decisión es respecto a otro aspecto corporativo, como por ejemplo, vamos a juntarnos para decir si es que vamos a aumentar el capital de la sociedad, Fabiola, ahí no estamos eligiendo cargos, sino estamos decidiendo una materia. Y ese tipo de decisiones, con los 3.000 votos, tienen que ir a sí o no. Ay. Pero no puedo decir 20 veces que sí y 10 que no. No puedo decir 20 veces que no y 10 veces que sí. ¿Cierto? Tienen que ser las 3.000 votos en una misma dirección. Pero eso es cuando nosotros estamos deliberando materias. Ahora, si la deliberación dice relación con la elección de cargos de la sociedad, como los cargos del directorio, ahí sí yo puedo distribuir mis votaciones. ¿Cierto? Le puedo dar 5 votos a pum, pum, pum. Y ahí quien sale elegido, los directores que tengan más votos, y así va. ¿Ya? Hasta ahí dando los espacios correspondientes. En otros acuerdos no es posible dividir la votación y el accionista debe manifestar una sola voluntad, no siendo posible dividir su votación. ¿Ya? Eso es importante. En las elecciones de directores, salen elegidos, conforme a lo que venimos expresando, los que en una misma y única votación resulten con el mayor número de votos hasta completar el número de cargos. Es decir, Jaime tuvo 100 votos, Nelson tuvo 90, la Fabiola 70, ¿cierto? La María José tuvo 40, y naturalmente de tres cargos salen elegidos 30. Eso es. Y vale importante eso, porque básicamente los directores son los que expresan la voluntad de la sociedad. Entonces básicamente uno como accionista, alguien tiene que ser inteligente, ver cuáles son los cargos que a él interesa, que sean los directores, distribuir estos votos, dárselo todos a Jaime, pero yo sé que, por ejemplo, a mí igual me interesa que salga la Fabiola y le di un par de votos también a ella, ¿cierto? Como lo mejor a la web, según sus fichas. ¿Cómo los políticos? Exacto. Mayoría para optar al acuerdo. Esto es importante también. Importante es saber o tener claro cuánto es el quórum que se exige para que un acuerdo se lleve a cabo. Imagínense que están reformando la Constitución en el Congreso. ¿Cierto? Las materias de quórum calificado, ¿cierto? O de la Constitución, qué sé yo, se exigían anteriormente dos tercios, ¿se acuerdan? Por eso era menos imposible o poco probable que la Constitución sufriera o sufriera modificaciones, porque nunca se ponían de acuerdo. Era muy difícil llegar a dos tercios. Ahora se cambió, son cuatro tercios, ¿ya? Acá es más o menos la misma lógica. ¿Cuántos votos se requieren para que un acuerdo se lleve adelante? ¿Ya? La regla general es que se requiere mayoría absoluta. Y hay una diferencia trascendental, sino más bien esencial, con las sociedades de personas. En las sociedades de personas, ustedes ya saben que todo tipo de decisión, deliberación, incluso si un socio se quiere ir, si queremos aumentar el capital, modificar la base social, reducir lo que sea, todos siempre tienen que ir a firmar todos los socios que se escriben. Todos. Siempre un año. Si falta una sola firma, el acuerdo o la modificación no se puede llevar. Acá, de las sociedades de capital, y eso no es así, ¿cierto? Sino que basta con mayoría absoluta. No todos, sino que 50 más 1. Mayoría absoluta, no es que sea 50, sino que el 50% más el 1. ¿Ya? En las extraordinarias, ¿cierto? Existen determinadas materias en donde se requiere no mayoría absoluta, sino que dos tercios. Es decir, el legislador es lo que piensa, dice, en los temas, ¿cierto? O en las materias que están establecidas en el artículo 67, como son materias importantísimas que en ocasiones pueden, entre comillas, ser de interés de terceros, no, aquí no me venga a tomar el acuerdo con mayoría absoluta, es decir, no me venga a tomar el acuerdo con 50 más 1, sino aquí yo le exijo un quórum mayor, que haya un mayor porcentaje de acuerdo. Y ese porcentaje de acuerdo, según el artículo 67, generalmente son dos tercios. ¿Ya? ¿Como cuál? Como la enajenación del 50% más del activo de la compañía, esa decisión de vender más del 50% del activo de la compañía requiere de dos tercios de votos. No más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la cantidad de votos da un porcentaje similar a los dos tercios, pero no supera los dos tercios? No se lleva adelante el acuerdo. ¿No se lleva a cabo? No. Ya. Así de tajante. ¿Ya? Y por eso es importante lo que veíamos delante de las citaciones. Porque si, por ejemplo, hay un accionista minoritario, ¿cierto? Y no concurrió con su voto, y no fue debidamente citado y nunca supo, se puede echar para abajo, digamos, un acuerdo. Pero oye, no se citó como correspondía y todo, bueno, ¿ya? Una cosa es esto, en la citación, y otra es que no concurra. Claro. Pero por ejemplo, si está comprobada la citación, ahí no podría... Exactamente. Como que sea nulo Exactamente, es decir, si yo cité, usted como abogado, a usted le van a preguntar, van a decir, ¿cómo citamos? Primero, ¿cómo convocamos? El directorio convoca. Perfecto, señor abogado, prepárenme el acuerdo. Y usted ahí redacta el acuerdo, el directorio se reúne en tal lugar, bla, bla, bla. Y tabla, número uno, citas convocatoria a junta ordinaria o extraordinaria de accionistas. El directorio, por temas de interés social, ¿cierto? Estima necesario convocar a una junta extraordinaria de accionistas que tenga por objeto, por ejemplo, velar sobre o deliberar respecto al aumento de capital de la sociedad, en donde se requiere tantos millones, digamos, para desarrollar un proyecto determinado. Y para tal efecto se acuerda, por la unanimidad de los directores, convocar a junta el día 14 de diciembre, a las 21 horas en tal lugar. Perfecto, ahí está la convocatoria. Pero después hay que salir a citar. Y ahí se publica en un diario de circulación del domicilio de la sociedad, ¿cierto? A lo menos 3 veces, y si una sociedad anónima abierta, adicionalmente se envía, digamos, una carta certificada o al correo, digamos, indicado en el registro de accionistas. Puesto que si no lo hago, ¿cierto?, habría un vicio. Ahora, esas dos cosas no es necesario, sobre todo la citación, cuando concurren unanimidad. Es decir, todos. Lo cual es muy difícil que pase en una sociedad anónima abierta, por la gran número de accionistas que tiene, ¿cierto? Ya, entonces, señor Jaime, si yo le pregunto a usted, ¿cuál, si yo le pongo, en las juntas de accionistas, la regla general para tomar acuerdos es mayoría absoluta? ¿Usted pone verdadero o falso? Hay que distinguir si es... Dije, regla general. ¿Verdadero? Muy bien. Muy bien, si tiene que pasar. Verdadero. Pero no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a hacer el examen. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos constar, cierto, los acuerdos? Por ejemplo. No haga las falsas justificantes. ¿Las falsas? No haga las falsas justificantes. No. Ahí se me olvida. Ahí. El verdadero es el salvavidas, no, así no es tanto el salvavidas. Lo que pasa es que, claro, o sea, uno puede poner todas verdaderas y no las justifica, es re fácil a la chunte, pero si uno fundamenta rojo con algo que puso negro, no hay que ver, algo está mal, ¿cierto? No hace sentido. Ya, ahora, por ejemplo, tengo aquí, ¿verdad que me traje un plumón? Por ejemplo, ¡ay, gracias! Don, lo más grande, usted siempre nos paga, ¿cierto? Tenemos. Dos sociedades que forman parte del mismo grupo empresarial. Entonces, tenemos una sociedad X acá arriba, que es dueña de dos sociedades, ¿cierto? Una, que es una sociedad operativa. ¿Por qué? Porque opera. Porque tiene producto, por ejemplo. Profe. Bienvenido. Gracias. Operativa, ¿cierto? Que opera en el mercado. Como por ejemplo, compra y vende maquinaria de sábado, de tal. ¿Ya? Es decir, operativa. Y tenemos otra sociedad del mismo grupo, que es una inmobiliaria. ¿Ya? En esta inmobiliaria, este grupo empresarial que está acá arriba concentra todo el patrimonio. Es decir, por ejemplo, aquí tiene los inmuebles, que sea inmobiliaria o inmuebles. Esta sociedad operativa quiere realizar una gran operación de importación de máquinas al extranjero y no tiene plata, por tanto va al banco y le dice: señor banco, necesito $1,000. $1,000. El banco le va a decir, perfecto, yo le presto esos $1,000, pero usted tiene que dar alguna garantía, ¿cierto? Porque no la va a pagar si no tengo alguna garantía y usted me la va a devolver. Y la sociedad operativa no tiene nada. Tapar. Cero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va de su hermana, que está acá, que tiene todo el patrimonio, y dice, señor banco, yo no tengo plata, pero mi hermana, mi sociedad hermana, como tiene alto patrimonio, me puede servir de aval. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de eso así? Fiador, aval, productor solidario. Perfecto, dice el banco. Que esta sociedad inmobiliaria sea su aval. Entonces agarramos la operación. Y ahí llaman al tío, ¿cierto? Al gerente de finanzas de acá y le dice, oye, si yo inmobiliaria, para que sea mi aval es una operación. Y le inmobiliaria le dice al abogado, señor abogado, ¿cierto? Bueno, tengo que ser aval, por tanto necesitamos hacer una junta extraordinaria de accionistas. Junta extraordinaria de accionistas para que se vaya el futuro compadre más arriba o ese todo más. Y esa junta de accionistas, aprobar, ser aval de la orden. ¿Cierto? Entonces nos juntamos, todos acá somos accionistas de esta, ¿cierto? Decimos, oye, nuestra hermana, la operativa, ¿cierto? Quiere hacer una operación, le están pidiendo que nosotros seamos aval como sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Cuánto se exige? Se exige porque ser aval es una de las maneras que está en el artículo 67, por tanto, requiere una aprobación de 2/3. Muy bien. 2/3. Eso es lo que se requiere. Pónganse ustedes el caso que llegamos a 2/3 o todo dijimos que sí. Ya, bien. Junta con el y dijo que sí. Ahora, el banco está acá. Está esperando, ¿cierto? Para que le traiga el aval. ¿Cómo la operativa le puede dar constancia al banco de que la hermana se constituyó un aval? Esa es la pregunta. Forma de hacer constar los acuerdos. Si está de acuerdo, ¿cierto? Yo no voy a hacer presente a terceros, como al banco, tengo que hacer una reducción estructural de la pregunta. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Una qué? ¿Siempre tiene que ser ese todo el acuerdo? ¿Ah? ¿Siempre tiene que ser todo el acuerdo? Siempre si yo quiero hacer valer el acuerdo, antes de tercero. Como el banco tiene tercero, oiga, ¿cómo yo sé que su hermano inmobiliaria es aval de usted? Porque acá está la junta donde lo fundó y la junta está en los 7 de la junta. Ah, perfecto. Pero siempre nosotros vamos ahí. No. Ay, o sea, siempre cuando lo queremos hacer valer, antes de usted. Sí. Ahora, Camila, nada obsta a que usted quiera dejar producir escritura pública algo que no diga a la junta de tercero, que lo que aún no vale. Pero si va a afectar a un tercero, sí o sí, se va a requerir la reducción en la pública del área. ¿Ya? No, es un actor con COVID. Mascarilla, mascarilla. ¿Tiene COVID? No. Pues estoy súper resfriado. Estoy con PCR negativo, sí, y con PCR. No, si no me preocupa, le la mascarilla. Sí, en realidad sería buena. Ya. Deben constar en un libro de actas escritas por cualquier medio siempre que ofrezcan seguridad de no existir adulteraciones que será ya bla, bla, bla. Ya, y aquí, ¿qué es lo que importa? Y esa acta, esa junta donde nosotros dijimos que sí, ¿cierto? Tiene que ser pegada en un libro de actas, en que es un libro como este, rojo, moradito o azul, un libro folgado con hoja blanca, que yo, esta acta, entonces nosotros acordamos el caballo, el abogado del que la redacta, ¿cierto? La tiene que imprimir, se va a pegar acá, hoja por hoja, y después ustedes o un par de accionistas la tienen. ¿Sí? Acá. Entonces ustedes cuando quieran saber ¿cuáles han sido las materias deliberadas por la compañía o por la sociedad anónima? ¿Qué tienen que pedir? El libro de actas en donde constan las juntas, las actas de juntas de accionistas. Y ahí se pegan las juntas ordinarias y las juntas extraordinarias. ¿Ya? ¿Y eso no sería un poco avance? ¿No se digitaliza? ¿Y se pone en una cartera compartida? ¿Tiene que ser así en papel? Ahora. Para los pactos nada más sería digitalizar. Claro. Porque si se quiere. Hay un procedimiento en el reglamento de reconstitución de actas. Que tú tienes que reconstituir como cuando se te pierde un cheque. Es publicación, es un enredo, sí, pero... ¿Pero eso es que produce que lo publica? El que esté debidamente facultado para que normalmente, al final del acuerdo, de la junta, va a haber un último acuerdo que va a decir autorización para la posible escritura pública, se faculta a cualquiera de los accionistas asistentes, o al abogado don Adriano Ebel, o don Raúl, para producir en todo o en parte a escritura pública la presentar. ¿Por qué todo en parte? Porque yo puedo producir la escritura pública solamente de acuerdo que yo quiero que vean en el tercero. Y lo demás lo dejo sin producir para que no me hagan vueltas por ahí. Y ahí. ¿Ya? Las actas serán firmadas por el presidente del directorio, que lo es también de la junta, y por el secretario, más tres accionistas nombrados por los asistentes o por todos si fueren menos de tres. Y claramente, si estamos en una junta de accionistas en donde hay 300 accionistas, el acta no tiene que ser firmada por los 300. No caben, de hecho, las firmas, tendría que comprar un libro completo para llenar 300 firmas, ¿cierto? Y ahí la norma nos dice de que si son menos de tres, firman los tres, pero si son más de tres, solamente tres, ¿cierto? Ya. Eso. Eso con las juntas, ¿ah? Juntas, que es lo que son, que las convoca, cómo se citan, cuáles son las mayorías para tomar los acuerdos, cuáles son sus competencias, es decir, ordinarias y extraordinarias, artículo 56 y 57, cuál es el número de votos que se necesitan para llevar adelante el acuerdo, ¿cierto? ¿Qué es mayoría absoluta? Regla general, salvo aquellas que están establecidas en el artículo 67 y que requieren de dos tercios. ¿Ya? Muchas veces cuando hay un examen, por ejemplo, si usted pregunta eso, yo hago la regla general o de auditoría. Depende de lo que pregunte. Si yo le pregunto cuál es el quórum que se requiere para disolver la compañía. O sea, acordar su cuerpo. Incluso se le puede decir que con mayoría absoluta está mal. Yo tendría que saber qué es dos tercios. Tenemos que manejar el artículo 67 entonces. O sea, ¿cuáles son esas 14 materias? Claro. O sea, no se tiene que saber de memoria el artículo 67, pero sí saber de qué se trata y cuáles son las que están ahí a grandes términos. Para saber cuáles son las que requieren un quórum mayor para tomar la cuenta. ¿Está bien? Sí. ¿Me acuerdo? ¿Sí? ¿Me acuerdo? No. ¿No? ¿No fue bien? No. Ahora. Estamos terminando. Ya, tiene que recordar. ¿Ah? ¿Pero el último examen que tenemos es el suyo, no? No tengo idea. O sea, si lo hizo el otro, ¿tiene? El último es de sociedad. ¿Cuál? Los últimos. Ah, claro, el último examen. Sí, claro, el santo, se llama. Todo lo demás. O sea, ¿también? Va a tener que hacer. Ah, y no sé si lo hago mejor, pero el tema del examen va a ser oral o escrito. ¿Cuántos son ustedes? ¿20? Como este rato no va a pasar. ¿Por qué no? Si son pocos. El número de alumnos y son, por ejemplo, lo que indicó el secretario académico es que. ¿Quién es el secretario? Ah, el don Cristo. Son dos exámenes orales, pero finalmente se va a hacer uno. Y están viendo como todavía uno. Si es que va a ser para ese recurso. El miércoles 9 se lo traigo. ¿Ya? ¿Cómo? Pues no, pero no es probable que sea recurso. ¿Cómo va a traer el solar? Y el test. Ah, no, ¿qué es? Si quieres se los dejo mañana en la facultad. ¿Está bien? Sí, lo mío, lo mío. Ya, traer test y soler. El semestre pasado era una instrucción académica que tuviera dos como mínimo, y este año por la instrucción académica el mismo sur. Y el otro es facultativo para el profesor decir si que hace o no otro test obligatorio. Sí, pero no, es que podía cambiar la nota y yo se me activa el test. No, que es facultativo el profesor. No, pero sí. Eso lo conversé también con el ministro y digamos que va a ser un problema. ¿Ya? Pero eso lo hacen, o sea, no tan solo ustedes, varios hacen lo mismo. El de penal igual hace lo mismo, el de responsabilidad también. ¿Sí? ¿Qué hacen ellos? Es que el año pasado usted reemplazó a notar. Sí, quedan dos mínimos el año. Por eso no, pensé que este año podría hacer lo mismo. ¿Es que no puedo? No puedo. Ah. De verdad, pero... Del balance de los estados financieros y distribución de utilidad. Acá, lo importante en esta parte de la materia es saber qué son los dividendos, ¿cierto? Y como yo, como accionista, sé que tengo derecho a dividendos. Acá, ¿qué es lo que vamos a ver? O a analizar. ¿Qué son los dividendos en términos generales? ¿Cuáles son los tipos de dividendos que hay? Tenemos los mínimos obligatorios. Tenemos también los adicionales, los dividendos provisionales. ¿Sí, los avances? No. Los dividimos fueron las clases de acciones, los tipos de acciones que hay. Los tipos de acciones, el tipo de accionistas, el tipo de dividendos, ¿cierto? El mismo tipo de acciones. Oye, ¿por qué no? Desbalance. Cuestión es que, para que la cosa se presente, porque no me interesa. Ah, esto no lo leemos, ¿no? Sí. La lectura. Exacto. No lo interesa. Ya. Pero ustedes sí tienen que tener una introducción a qué es lo que es un balance, o sea, ya saben lo que es, pero para saber de dónde salen los dividendos y de dónde uno va a determinar, digamos, qué son, ¿cierto? Ya. ¿Qué son? Son asientos contables, deben efectuarse en qué cosa, en registros permanentes, ¿ya? Debiendo llevarse estos en conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general. Y eso lo dice el artículo 73 de la ley. Ahora, dato, hoy en día no se utilizan los principios de contabilidad de aceptación general para llevar un balance, sino que se utilizan las normas de las IFRS. ¿Cierto? Normas de internacional de información financiera. Son como los parámetros que se utilizan para llevar adelante lo que es un balance. Eso como dato para que lo tengan presente. ¿Ya? Dice IFRS. S, ya. IFRS. First. Fútbol. IFRS. ¿Cierto? Es que está todo el año donde estamos agotados. De la esponja y la está lanzado, sí. Cuando lo qué terrible sería que el mundo de derecho, sí. No se puede. Yo no lo voy a hacer. trabajando. No, bueno, yo si no lo sé, por ejemplo, este fin de semana yo omité, pero yo generalmente veo como noticias, resumen, papá, listo, chao, no vemos que. Sí, no puede ser que esto es prioridad. ¿Sí? Sí. Pero puede ser un incentivo. Veo un capítulo y avanzo tanto para que mate. Puede ser. Pero un capítulo lleva otro. Exacto. Y como que queda mejor ahí. En los fans aquí una temporada lleva otro. Se quiera llevar el pino a la serie. ¿Qué es lo que está ahora? ¿Está en ese tiempo? Claro, no. Para determinar o argumentar, ¿cierto?, que el resultado definitivo sobre el cual los socios tienen derecho a lo que diría que fue preguntado en el test, ¿cierto?, decía relación con un ejercicio no efectivo. ¿Ya? Es este balance que el directorio debe presentar a la Junta, porque como leyó Nelson, ¿cierto?, una de las materias de Junta Ordinaria es precisamente aprobar o rechazar el balance que le presenta la administración. Por tanto, nosotros como directores tomamos el balance y que nos presentó claramente el equipo de contadores, qué sé yo, y vamos y lo presentamos en la Junta de Accionistas. Y los accionistas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aprobar o rechazar el balance, ¿cierto? Porque tienen que aprobar o rechazar cómo se gestionó económicamente la compañía. Junto al balance, el director debe presentar una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad. Eso yo no he visto nunca, pero pasa más en las sociedades anónimas grandes, ¿verdad?, en donde claramente el directorio, aparte del balance, todo, acompaña con un librito que es como un resumen de la situación financiera de la compañía, como escrito más en castellano, o en un idioma más accesible para los accionistas. El estado de ganancias y pérdidas o cuentas de resultados es importante porque de ahí, ¿cierto?, van a resultar las utilidades o pérdidas sobre las cuales se pronuncia la Junta. En este balance va a haber una cuenta de ganancias y pérdidas que va a arrojar un resultado. Es decir, hubieron más ingresos que egresos y por tanto, que costo o gasto, y por tanto hay una utilidad. y sobre esa utilidad, ¿qué es lo que hace la Junta? Se pronuncia y va a decidir si es que las distribuye como dividendos o no. ¿Ya? De ahí sale, digamos, el antecedente que la Junta toma en consideración para ver si es que va a distribuir o no dividendos. ¿Ya? En las sociedades anónimas abiertas, ¿cierto?, deben publicar en su sitio de internet, ¿cierto?, los estados financieros y el informe de auditores externos con no menos de 10 días de anticipación a la fecha de la junta. Es decir, antes de que se reúnan, el directorio debe publicar en el sitio web de la compañía estos antecedentes. Importante. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque claramente, como son muchos de los accionistas que andan dando vueltas, ellos tienen que tener algún tipo de información previa y no llegar, digamos, o sea, sin conocimiento de esa información a tomar decisiones. ¿Cierto? Y el cumplimiento de todas las formalidades anteriores son de responsabilidad de qué? Del directorio. ¿Qué más? Este tema de responsabilidad del directorio tiene tres aspectos que uno tiene que considerar. ¿Ya? Esto igual es como lectura, ¿cierto? Sí. Es que básicamente es para poder llegar a... Claro, como para poder llegar a todo es más lento. Responsabilidad, la gestión de la sociedad con terceros, ¿cierto? Quienes obligarán al cumplimiento de formalidades si desean contratar con ellos. Es decir, tenemos que cumplir, digamos, con todos estos aspectos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, que el banco no se haga la ley, digamos, de balance, que esté bien, que conforme a derecho, conforme a ley, ¿cierto? Y la responsabilidad de quién llevarlo de forma correcta, del director, no de la junta, del director. Formación de historia. Es decir, acá el tiempo pasa rapidito, ¿cierto? Como puede conseguir una sociedad de día y no se van a dar ni cuenta en el pasado 30 años. Y claramente, después de esos 30 años, si la sociedad llevó de forma correcta su balance, su estado financiero, esa sociedad tiene una historia financiera por detrás, una historia contable. Supo cómo le fue, cómo evolucionó, ¿cierto? Y adicionalmente, si es que yo me muero, ¿cierto?, en 30 años más va a llegar ¿quién? Un heredero y va a pedir que le preste información. Y toda esa información va a estar ahí en los balances de la comunidad de la sociedad adquirir un historia. También, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si es una sociedad más cerrada, ¿cierto?, que no son aquellas que están cotizando en la bolsa, sino que son cerraditas, no cotizan en el mercado de valores. Pero puede llegar el momento en que decidan abrirse a la bolsa para buscar capitales, buscar mayor inversión. Y si es que han llevado de forma correcta, digamos, su contabilidad, su estado financiero, etcétera, todas estas normativas contables, ¿cierto?, les va a ser mucho más fácil abrirse la bolsa. Y van a tener todo ordenadito, van a tener un historial ordenado. Y tercero, por lo que ya les había dicho. Distribución de utilidades. Acá, la jerga jurídica, el vocablo jurídico, o el vocabulario jurídico que ustedes tienen que crear, es cuando nos referimos a distribuir utilidades, ¿cierto? Acá toma la connotación de distribuir dividendos. Por eso, en una sociedad de personas, por ejemplo, una sociedad con responsabilidad limitada, uno no distribuye dividendos, o uno no retira dividendos. Eso está mal dicho, es una imprecisión jurídica. Uno, una sociedad con responsabilidad limitada, retira utilidades. En cambio, una sociedad de capital, uno retira utilidades, sino que percibe un dividendo que se debe distribuir. ¿Ya? La utilidad es un incremento de patrimonio. ¿Ya? Básicamente, la utilidad constituye qué cosa, un resultado de la gestión de la compañía y una diferencia entre los ingresos y los gastos. En la sociedad de responsabilidad limitada se dice la distribución de la utilidad y en la sociedad de capitales es dividendo. La sociedad de personas, se llama retiro de utilidad. ¿Qué más llaman ustedes las figuras jurídicas que ustedes como abogados tienen que utilizar? Es lo mismo. Se trata de un contador, o un ingeniero, qué sé yo, que era mujer. No te explica la vez, si escucha retiro de dividendos ya, que no te sigue siendo abogado, no, para hablar así. Ya. La utilidad verde del ejercicio 2 aparece en el balance de las cuentas de pasivo no exigibles. De esta manera, la Junta Ordinaria debe conocer y pronunciarse el balance. ¿Se acuerdan de un grillo? ¿Cierto? ¿No? La Junta Ordinaria, artículo 56, conoce, se pronuncia o rechaza la utilidad verde que le presenta el director. ¿Ya? Ahora, la Junta puede acordar, esto se relaciona con algo que viene. Les voy a preguntar, ¿qué puede ser a dos padres? Piensen. La Junta puede acordar repartir utilidad, ¿cierto? Es decir, si generaron 100 millones, la Junta puede decir, hoy vamos a acordar distribuir 70. Y 30 millones podemos dejar por 20, ¿cierto? O mantenerla en todas partes, ¿cómo está? En una cuenta especial patrimonial que se denomina, ustedes ya la conocen porque ya se las he nombrado antes, Fondo de Reservas de Futuras Utilidades o Fondo o Reserva de Utilidades o lo equivalente que pueda utilizar la contabilidad. Ahora, le pregunto, contabilidad, o quien quiera, ¿con qué ustedes pueden relacionar el Fondo de Reserva o la Reserva de Utilidades? ¿Con qué lo vimos a raíz de aquí? Con el tema de la venta o la cesión de este beneficio. ¿Cuál? No, pero cuando hablamos del tema de la esa utilidad podía ser, se podía ceder. Cuando los socios pueden ceder la utilidad. So, y no tiene un nombre. ¿Cómo se debe la utilidad? A ver, ¿qué se llama? Cuando la venta, o sea, él dice, no, yo no quiero mandarla, yo no quiero saberla. O sea, yo no puedo vender. No, ese es el derecho de opción preferente cuando estás haciendo un acto de capital. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo de esto, pero con otro punto de vista, cuando usted conversaba que no sé, por un tema de impuestos. ¿Se acuerda que usted lo mencionó? Sí. A eso lo relaciono, pero no directamente a lo que usted me quería llevar. Y por ahí va. Creo que ahí será cuando se va a hacer la oportunidad. Con retiro. También, si quiere con eso también, sí. Ahí se puede crear un fondo de reserva, porque después para la empresa. También, eso se denomina. Cuando decidió el no, una parte, no dejaban. Sí, por eso. Ese es el fondo de reserva. Si lo que usted como accionista, ¿qué nosotros podemos hacer con el fondo de reserva? La Ramira nos dice correctamente que podemos acordar en ejercicio posterior, oye, este ejercicio por ejemplo no ganamos ni uno, no hubo utilidades, pero tenemos un fondito de reserva, distribuyamos. ¿Aumentar las acciones? Compensar las pérdidas con la utilidad. ¿Qué pasó por ahí? Aumentar las acciones, ¿no? Con el fondo de reserva podemos aumentar las acciones. Muy bien. De acuerdo. ¿Pero más que aumentar las acciones? No era que aumentar. Más que aumentar las acciones, ¿uno qué aumenta? Aumenta el capital. El capital. ¿Cierto? Y vimos ahí distintas formas de aumentar el capital. Uno era mediante la emisión de acciones de pago. En donde uno acordaba de 100, aumentar en 100 más, mediante la emisión de 100 acciones a un valor de un peso, y llegar a los accionistas y comprar ese peso o un tercero. Y ahí venía el derecho de opción preferente, que ustedes están diciendo, eso se cede, se puede ceder, se puede renunciar, ¿sí? Y queda para los efectos de no incuar tu participación en la compañía. ¿Se acuerdan? Perfecto. Después, Fabiola dice, oye, aumentar la acción, aumentar el capital. Pero también se podía hacer a través de la emisión de acciones liberadas de pago. O acciones fijas. Y ese aumento de capital que se pagaba, ¿con qué cosa? Con el fondo de reserva. Y por tanto, los accionistas pueden decir, oye, no le damos más plata a la compañía en otro bolsillo, sino que capitalicemos esas que no hemos distribuido todavía. Se capitalizan, y al momento de capitalizarse, al transformarse en capital en ese fondo de reserva, la sociedad, a mismo accionista, le tiene que dar algo a cambio. Y ese algo a cambio son acciones, pero con ese nombre, acciones liberadas de pago o acciones libres. ¿Por qué? Porque el accionista no las paga con su bolsillo. No son gratis, porque se pagan con aplicación a ese fondo, que entre comillas sí le correspondía al accionista. Lo que pasa es que no las paga directamente con su bolsillo. Y perfectamente, si somos 4 o 5 accionistas o lo que sea, y decimos, puede ser que tenemos que construir un edificio más por la constructora, pero sé que yo no tengo plata, le doy un fondito para hacerlo, ¿cómo pagamos esa inversión con ese fondo? Perfecto, hagamos un aumento capital y evitamos más acciones liberadas. Entonces, bien, con eso se relaciona la empresa. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Y también con lo que dijo Camilo, ¿ya? Que ese fondo de reserva, ¿cierto? Después lo podemos distribuir en un periodo de orquesto de vaca plata. ¿Cierto? Nosotros como accionistas somos libres de decidir si es que distribuimos o no líderes, pues, sin perjuicio de los dividendos obligatorios que vamos a ver ahora. ¿Cierto? Y si acumulamos, podemos guardar, digamos, para época en que entre unión. Respecto al ratio, ¿cierto? Sí. Distribución. Distribución de la reserva en otro momento. Sí. Distribución de dividendos que se pagan con ese fondo de reserva. ¿Razones para no distribuir? ¿Cuáles distribuir? ¿Se acuerdan que son más o menos las mismas que vimos cuando vimos sociedades de personas? Por ejemplo, mantener la utilidad para fines vinculados a la gestión de la sociedad, como ser capital de trabajo, financiamiento de un proyecto, etc. Repartirla posteriormente, como dijo Camila, cuando ocurran ejercicios menos favorables en relación a lo que son las utilidades. También razones tributarias, ¿cierto? Porque nosotros podemos decir, oye, Fabiola, tú estás en un tramo, el contador te puede decir que estás en un tramo de valor complementario del 25%. Y la Camila puede estar en un 20%, que si yo, de acuerdo a su tramo de cuánto lo quiera. Y el contador va y les dice a ustedes, pues, ustedes retiran o reciben dividendos, su global se va a aumentar y por tanto se van a cambiar de tramo. Y en vez de pagar 25, van a pagar un 40%. Ustedes pueden decir como accionistas o todos, en general, oye, pues no distribuyamos, porque tú ganaste platita por fuera, sí, no, yo trabajo, soy médico, no, yo soy abogado, ya mejor no distribuyamos, digamos, con nuestro sueldito nada más, y no distribuyamos para que no nos afecte nuestro global complementario, no tenemos que pagar por ¿quién te pega ese aviso? ¿Ese aviso lo pega el contador? ¿O uno mismo tiene que estar como pendiente de...? ¿Quién tiene que ser el pro ahí, de los que hacen? A ver, generalmente, si uno está bien asesorado, el asesor tiene que cumplir con esa finalidad y ejerciendo los servicios de contrato, digamos, como cliente. Es que le voy a decir a la oficina de contadores o de abogados tributarios, lo que sea yo, que le haga una planificación tributaria en el año. Y les diga, mira, este año. El año pasado quedaste tanto, estamos en abril, en el primer cuatrimestre, ¿cierto? Todavía no decidimos si distribuimos dividendos, que si hay que ganaste tanto, tú estás en el global tanto, te recomiendo no distribuir tanto, que te va a afectar, o ver ahí alguna otra forma, dejar el fondo de reserva. Ahora, si usted no tiene nada contratado, no le preguntó a nadie, nadie le avisa. Los contadores de la sociedad no son muy, no son medio pasivos, y simplemente, oye, vamos a la cara, perfecto, ¿cuánto va a estar en el y hacen la cuenta de ley? ¡Chao, mamá! Ahora sí, dígame. Pero si me tiene que ver con la página de servicio de impuestos internos donde aparece hasta... aparece como el rango de... o sea, no rango, sino... no, ¿hasta cuándo se paga? Está todo como detallado. Claro. El primer, el segundo, el tercero, el segundo, igual lo puede ver a través de la página de servicio de impuestos internos. Exactamente, usted puede estar ahí, entre comillas, puede estar como atento si una sociedad pequeña. Pendiente. También usted puede calcular, si lo abuelo pájaro, sí. Usted puede trabajar. Puede saber los montos. Sí. Es cierto. Sí, todo está ahí. O sea, usted si es un, bueno, en relación, un empresario, o accionista debidamente diligente, sí se va a preocupar de pagar menos impuestos. No eludir. Sí, eso se debe aclarar. Ni no eludir, ni tampoco evadir. ¿Cierto? pero pagando lo que corresponda nomás. No más ni nada. Nadie de la oficina quiere algo mejor del señor abogado. Quiero que pedir impuestos. ¿Qué puedo hacer? No. Todos llegan y dicen que estoy pagando muchos impuestos. ¿Qué puedo hacer? Y me dice que pedir. Mira, César. Todo más. ¿Ah? Todo más. Ya, pero para eso no importa. Ahora, ¿qué son los dineros? Básicamente es repartir la torta, dividir la tortilla, ¿cierto? En proporción a qué cosa, a mi participación, a la utilidad que tú tienes. Pero esto lo vamos a comenzar a ver después del break. Porque hoy en día es bueno para el break, así que vamos a hacer un break. Pues sí, pues ya vamos a hacer. ¿Sí? ¿Ya? ¿Es porque se aprobaron los estados? ¿Qué es lo que se aprobaron? ¿Qué es lo que se aprobaron? ¿Qué es lo que se aprobaron? ¿Qué es lo que se aprobaron? ¿Qué es lo que se aprobaron?